on here? Melomanía. Hace un momento, un clásico con lo que comenzamos esta segunda hora de Metal Manía, emisión número 23. Igual también muchos de ustedes ya lo reconocieron. Se trata del clásico Hook in Mouth del álbum So Far So Good So What de 1988 de la banda Megadeth, una banda que ya no necesita ninguna presentación, introducción ni nada, ya que pues ellos son, ahora sí que vamos a decir que también parte de las bandas teutonas dentro, bueno, no teutonas, más bien utilicé mal el término, más bien dentro de las bandas titanes dentro de la escena thrash metal, al mismo nivel que otras como Metallica, Slayer o Anthrax, que inclusive por ahí se les juntó a todos y en un producto totalmente producto, valga la redundancia, de la mercadotecnia, que fue el The Big Four, los cuatro grandes, cuando pues bueno, hay gente muchísimo más grande que ellos en cuanto a madurez musical y que pues bueno, no han sido incluidos ahí porque simplemente pues no son de las bandas clásicas. Y bueno, esto siempre lo quise poner en algún programa, Hook in Mouth de Megadeth, mi track favorito precisamente de ese álbum. Y ahora nos vamos a ir bien rápido también con otra banda. Bueno, esta banda es de Arizona, era de Arizona más bien dicho, ya que esta banda se llamaba Atrophy y ellos grabaron únicamente dos álbums, que fue el Socialized Hate y el Violent by Nature. Después de esto se desintegran en 1991 y cuenta la leyenda que Atrophy... la banda Atrophy por ahí reclutaron a un nuevo vocalista y se reunieron nuevamente por ahí de 1999, pero cambiaron su nombre a Head Circus, y que desde entonces han estado haciendo material. Yo la verdad desconocía este dato, apenas lo encontré hace como 30 segundos vamos a buscar, les prometo buscar material de Head Circus. La verdad desconozco si existe algo en la red, pero supuestamente siguen grabando hasta la fecha. Por lo pronto pues vamos a recordarlos aquí con su vieja banda Atrophy, que en mi gusto también es una de las mejores de la época dorada del thrash, y se quedan con este clásico de su segunda producción, Violent by Nature. Aquí está Atrophy con Puppies and Friends. We'll be right back. Bueno, hace un momento escucharon a una banda pues prácticamente desconocida. Estamos hablando de Quick Change, quienes, pues según la información que estaba por aquí checando, pues bueno, ellos primeramente pertenecen a la escena del lado sur de Chicago. Quick Change se formaron en 1983 y el disco de donde escucharon este track, que fue Circus of Death, que pertenece precisamente al álbum del mismo nombre, Circus of Death, de 1988. Resulta que, pues bueno, yo cuando conocí este disco, le soy sincero, mucho de este material es vamos a decir que música que dentro de la escena thrash y heavy metal que yo conocí en mediados finales de los 80, que fue cuando yo me empecé a meter dentro de la música rock y metal. Pues bueno, recuerdo cuando apareció este disco, por ahí me encontré el cassette pirata de este disco Circus of Death de 1988 de Quick Change, y después de eso, pues bueno, yo les perdí la pista, ya no supe nada de ellos, e inclusive yo llegué a pensar que Quick Change se habían que la banda ya no existía. Sí se desintegraron, esto fue en 1991, precisamente después de algunas fechas que ellos por ahí estuvieron de gira promocionando su debut Circus of Day, del cual fue editado después de obviamente algunos demos, y después de mucho tiempo que estuvieron ellos ausentes. Esto sí yo no lo sabía, apenas de hecho lo descubrí el día de ayer que comencé a buscar información acerca de las bandas. Resulta que Quick Change se volvieron a reunir en el año 2000 y con tres de los miembros originales y un nuevo vocalista, y que en el 2001 grabaron este otro álbum, bueno, que fue su regreso, que se llamó Money, Lust and Greed, y luego en el 2003 grabaron el For Life, y en el 2004 editaron un disco en vivo en el ya famoso Cabaret Metro de Chicago. Y bueno, esto sí les digo, yo desconocía esa información. De hecho creo que voy a buscar por ahí los otros álbums para ver qué pasó con ellos, porque la verdad era una muy buena banda. Ustedes, bueno, ya lo comprobaron, esto fue de 1988, ya imagino cómo ha de venir el nuevo material, si es que siguen respetando su estilo. Pero bueno, vamos a continuar ahora con otra banda también legendaria, diría un buen amigo llamado Emilio Torres. Vamos con la banda Exorcist, una banda formada en 1985, la cual fue formada a partir de que su miembro fundador Jack Starr dejó a la banda a la que pertenecía en un inicio, y que es una banda también legendaria dentro de la escena del heavy metal. Me refiero a Virgin Steel. Y pues bueno, esto ocurrió a partir de que Jack Starr tuvo por ahí algunas diferencias bastante gruesas, al parecer, con algunos de los miembros de la banda, y inclusive a partir de ahí pues se creó algún conflicto que también originó que algunos otros miembros de la banda también se salieran de Virgin Steel para participar en otros proyectos, como fue el caso del tecladista David DeFace, que después comenzó a trabajar también con otros legendarios, Piledriver, que también por ahí, maldita sea, de veras que, hijos, que en serio qué coraje me da nomás de acordarme del disco ese, del disco duro que me robaron con toda mi música. Y lo peor de todo, o sea, lo peor de todo es que el hijo de su pinche madre que se lo movió, que se lo robó, estoy casi seguro que le borró todo y le metió puro pinche reggaetón. Eso es lo que más coraje me da. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es The Exorcist, de su veintiúnico álbum que grabó en 1985, llamado Nightmare Feeder. Esto que vamos a escuchar es otro bloquecito más de puro material clásico. Aquí está Exorcist Come Possessed, de esta producción del 85, Nightmare Feeder. Yeah. Bueno, así bien rápido, esto que escucharon hace un momento, hace años, de veras los años que no lo escuchaba. Esto fue Fields of Death, perteneciente al EP Quest for Sanity de 1988, que fue la tercera producción de esta legendaria banda, que empezó primeramente como una banda de power metal y que, pues bueno, era así como que la... vamos a decir que el seguimiento que la banda le estaba dando a lo que estaban haciendo antes, ya que originalmente Hex se llamaban Paradox, nada más que bueno, no hay que confundir a este Paradox con el Paradox alemán, que fue con quien comenzamos el programa, ya que estos son norteamericanos. Y pues bueno, Hex se fue transformando de ese... de ese power metal que nos presentaron en su primer álbum a un thrash death metal muy muy técnico, inclusive por ahí con algunos pequeñísimos, así muy muy pequeños toques progresivos. Y bueno, la banda tuvo realmente mucho éxito dentro de la escena, inclusive es considerada como una de las primeras en practicar este death metal, cuando todavía mucha gente no sabía cómo se llamaba. Y ellos grabaron su última producción en 1989, si mal no recuerdo, que se llamó Morbid Reality. Y pues bueno, ya de ahí a la fecha, pues ya Hex ya no se volvió a saber nada de ellos. Parece ser que sus integrantes, no recuerdo qué hicieron, pero todos ellos se fueron a otras bandas. Algunos pues ya se dedicaron a hacer el quehacer en su casa, y otros se hicieron, creo que, maestros de primaria y no sé qué más desmadre. Pero bueno, vamos rápidamente a otro, el último corte del programa, y regresamos con más de este programa de Metal Mania, especial de Thrash hasta que se acabe el mundo, antes de que se acabe el mundo. There is hope. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Reevolución musical. Yo estuve recibiendo llamadas de extorsión. Me pedían dinero. Y estuve a punto de caer porque una se angustia. La última vez que me llamaron, dije hasta aquí. Escuché, colgué y llamé al 088. Y ahí recibí orientación y apoyo. ¿Y saben qué? Me sentí tranquila porque llamé y me dijeron qué hacer. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Tu llamada ayuda a acabar con este delito. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 1970. Nace el sello Industrial Records y con él la música industrial. Y a 40 años de su creación, el género aún prevalece. Electroshock. Solo música industrial y sus derivados. Sábados en punto de las 7 de la noche. Solo por Radio Universidad 88.5 FM. Y en internet a través de www.electroshockradio.blogspot.com. Música industrial para gente industrial. ¡Qué noche! Muy divertida. Pero la banda de atrás está pasadísima. ¿Y tú cómo andas? Yo bien, me la llevo muy tranquila. Pues, préndete. ¿No quieres una tacha? Gracias, pero para aprenderme no necesito pastillitas. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. I'm a walk time change. That was my street value. Ya estamos en este último bloque de Metal Mania y pues bueno, no quiero continuar sin antes recordarles ya por ahí nos pueden visitar en nuestras nuevas páginas de Facebook. Tenemos un nuevo grupo y también tenemos una nueva página, los cuales hemos incluido, hemos nombrado como Metal Mania Recargado, no Recagado. Porque bueno, siempre hemos sido un programa muy cagado en cuanto a contenido. Y que por cierto, hijo, ahorita me estaba acordando, ahora se han estado aventando todo este programa con las jaladas que a mí se me han ocurrido, que realmente pues no ha sido así como que un programa como los que normalmente hacemos Ruiz y yo. Y pues bueno, más adelante ya obviamente lo voy a platicar con él para saber si sigue Ruiz dentro de Metal Mania o si de plano pues me lo aviento yo solo. Ahora sí que si me lo aviento yo solo voy a tener que cortarlo a una hora, porque eso de estar weary durante dos horas, la verdad está cabrón, ¿no? Yo en lo personal prefiero los programas un poco más cortos, porque bueno, yo no sé, en la percepción de ustedes, nos gustaría que nos hicieran sus comentarios aquí en el blog donde están escuchando ustedes el programa. Denle clic donde dice comentarios y déjenos allí un comentario, lo que sea. Díganos, sabes qué, no sabes ni madre, lo que ustedes se les ocurra. Simplemente queremos leer un comentario de ustedes para saber si estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo mal, nos regresamos, o si de plano ustedes consideran que son el peor programa que hay en la red, también díganoslo. Estamos abiertos a todo tipo de críticas. Y bueno, como les venía mencionando, vamos a ver con Riff a ver si sigue o no sigue en el programa, porque sí se ha dificultado mucho el juntarnos para las grabaciones. Y pues bueno, también digo, ustedes no tienen la culpa de eso, para quedarse sin programa cada semana o cada quincena. Esperemos poderlo estar haciendo cada semana. Y bueno, lo que escucharon hace un momento, después de todo este rollote, a la banda de New Jersey, Overkill. Esto pertenece a su quinto álbum, Horoscope, de 1991. Esto fue Infectious. Y bueno, Overkill, igual también otra de esas bandas que también ya no necesitan ninguna presentación, ya que forman parte también de los grandes nombres de la escena thrash clásica. Y otro también, otra banda también que forma parte también de la camada, dentro de las bandas clásicas, son ni más ni menos que la banda Possessed, una banda de San Francisco que se formó por allá de 1983. Ustedes recordarán sus integrantes, Mike Torrao, Jeff Becerra y también, bueno, el vocalista Barry Fisk, que si mal no recuerdo, este cuate creo que se quedó inválido por algún accidente, que fue también una de las causas por las cuales Possessed, después de su EP que fue El Eyes of Horror, bueno, la banda se desapareció durante mucho tiempo. Y bueno, hasta la fecha, de hecho, ya ellos ya no volvieron más que hacer algunas reuniones de vamos a decir que para recordar viejos tiempos. No recuerdo muy bien, igual también no me hagan mucho caso, pero si mal no recuerdo, creo que Mike Torrao ya falleció, no me acuerdo mucho. Bueno, de lo que sí me acuerdo mucho es que de esta banda salió precisamente uno de los mejores guitarristas que hay en la actualidad dentro de la escena alternativa, que fue ni más ni menos que Larry Lalonde, que era guitarrista precisamente de Possessed. Después de eso se embarcó en otro proyecto también bastante extraño, junto con un personaje muy peculiar que se llama Les Claypool. Estoy hablando del proyecto Blind Illusion, el cual contenía algunas cosas acá medio progresivonas, pero bastante raras. Y bueno, después tanto Lalonde como Claypool luego harían la banda que ahora conocemos, divertidísima, por cierto, en mi opinión personal, y que a mí me encantan. Estoy hablando de Primus. Pero bueno, estábamos con Possessed. Ellos en 1985 grabaron uno de los álbumes que en la historia de la escena thrash ha sido, vamos a decir que un punto de referencia obligatorio. Estoy hablando del álbum Seven Churches y después de este, pues bueno, el ¿cómo se llamó? Ay, les digo que traigo aquí mi acordeón, pero no lo uso. El Seven Gates de 1986, que también vino a mostrar la evolución lógica de la banda. Y sin más, de aquí vamos a tener ahorita un bloquecito clásico más, comenzando con Possessed, y esto es The Beast of the Apocalypse, precisamente muy ad hoc a que ya estamos cerca de disque el fin del mundo. Aquí va Beast of the Apocalypse del álbum Seven Gates de 1986. bien, hace un momento un clásico perdido de esto fue The Gate de la banda In Destroy. Esto pertenece a su álbum de debut In Destroy de 1987. La banda únicamente grabó este álbum y un EP más, pero fíjense que fue bien curioso que a partir de la salida de, bueno, más bien de que se diera a conocer bandas brasileñas como lo fue en sus inicios Sepultura y Overdose principalmente, a partir de allí extrañamente mucha gente dentro de la escena metal, bueno, sobre todo dentro de la escena thrash, comenzó a imitar no solamente la música metal carioca, sino que también el estilo de producción e inclusive las temáticas que básicamente estaban inclinadas, valga la redundancia, hacia temas de satanismo. Y de esa misma forma, bueno, por ahí hubo otras bandas como Vodou, si mal no recuerdo, que también tenía una temática similar. Y pues bueno, In Destroy fue una de esas bandas que también se embarcaron en ese tipo de género, aunque pues ellos no eran brasileños, pero sí ni siquiera estaban cercanos. Otra de las bandas que también se embarcó en un sonido similar, pero pues bueno, ellos sí con alguna, vamos a decir que con algunas razones, y estoy hablando de la banda Sacrifice, que son, ellos son de Ontario, Canadá, porque ellos estuvieron muy cerca de sellos brasileños. Hubo sellos brasileños que estuvieron editando su primer material, así es que pues bueno, ellos sí estaban influenciados con mucha razón por ese tipo de escena. Y bueno, Sacrifice grabó varios discos, entre los que pues bueno, uno de los más destacables es el Forward to Extermination de 1986-87, si mal no recuerdo. Luego después fue evolucionando, hubo otro álbum más que fue el Soldiers of Misfortune, no recuerdo muy bien ahorita el nombre. Y el disco con el que, bueno, este no fue el último, hay otro disco más pero no recuerdo el nombre, realmente no lo tengo dentro de mi colección, maldito sea el que se robó mi disco. A ver, déjenme ver aquí dentro de lo poco que he logrado recopilar nuevamente. Bueno, el Apocalypse Inside de 1993, no, sí creo que es el último disco. El Soldiers of Misfortune es el anterior de 1990. Estoy checando por aquí los archivos que están en mi computadora. De plano tuve que abrir la carpeta porque estaba divagando, sí, ya de por sí estaba divagando demasiado. Bueno, por ahí se rumora que en febrero del 2012 Sacrifice entraron nuevamente al estudio para grabar este nuevo álbum. Ellos se reunieron desde el 2011 precisamente con esa intención de grabar nuevo material y de hacer algunas fechas de reunión, precisamente como acostumbran muchas bandas que ya estaban desaparecidas del mapa y que de repente empezaron a salir de quién sabe dónde. Y bueno, este tema también muy ad hoc, aquí está Sacrifice con Apocalypse Inside del álbum del mismo nombre de 1993. Inside is good to me. bueno, ya con esto termino este programa número 23 de Metal Manía con Devil Driver y Hold Back the Day, que pertenece a The Fury of Formica's Hand, la segunda producción de esta banda también de Neo Thrash, formada por este Desfavara, que era el vocalista de los legendarios, bueno, no legendarios, más bien de una de las primeras bandas que hubo de New Metal, que fueron Cold Chamber, y que por cierto se acaban de reunir hace poco tiempo Cold Chamber, creo que grabaron un nuevo disco, no estoy muy enterado, yo la verdad me desconecté un poquito de la escena New Metal, pero Devil Driver se desmarcó completamente de ello y se inclinaron más hacia el thrash, y creo yo que bueno, fue la mejor decisión que pudo haber tomado Desfavara, ya que este cuate tiene un rango vocal verdaderamente increíble. Y bueno, ahí estuvo Hold Back the Day, y con eso terminamos este programa especial dedicado únicamente al thrash metal antes de que se acabe el mundo. Nosotros se los prometimos también antes del día 21 de diciembre tener este programa en el aire, para pues mínimo para que dos días antes se la pasen bien, se les olvide un poquito el estrés del trabajo, se les olvide un poquito que ahorita en las noticias todo el mundo está hablando de la muerte de Jenny Rivera, y que todo el mundo también ya nos tiene hasta la madre con que Peña Nieto nos va a llevar a la chingada el país con su gobierno y toda esa bola de cosas que pues de lo que la gente habla en las redes, y que López Obrador es un pendejo y no sé qué. Bueno, ya saben, o sea, todo lo que se dice ahí, de lo cual yo les soy sincero, yo sí ya estoy hasta la madre de leer todo el tiempo ese tipo de noticias muy desagradables. Así es que pues pongan algo chido, en lugar de estar publicando ese tipo de cosas, pongan videos, compartan discos, compartan lo que sea, compartan videos incluso hasta de ustedes ahí haciendo locuras. Acuérdense que ya supuestamente tenemos nada más hasta el día 21, cosa que obviamente no se lo crean, porque pues bueno, el mundo no se va a acabar hasta que, ahora sí que hasta que nosotros mismos terminemos con todos los recursos naturales, que ahí la llevamos, de verdad, síganle con todas esas, tirando basura, sigan contaminando el ambiente con el claxon de su coche, con los autos que no afinan, sigan contaminando también con su cigarro, sigan talando bosques, sigan terminando con la fauna silvestre, sigan matando animalitos que están en peligro de extinción, y van a ver entonces así cómo se acaba el mundo. Bueno, nos escuchamos, espero nos escuchemos la próxima semana o en 15 días con la emisión número 24 de Metal Manía. No se despeguen. Ah, pero ya me iba y no les he deseado lo mejor para estas fiestas. Pásensela bien. No chupen mucho, bueno, más bien si quieren chupen, pero en su casa. Si chupan, no salgan a manejar y le partan la madre a otra persona inocente. Mejor quédense a chupar chido en su casa y pásensela muy bien con toda su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Y bueno, ya me voy porque ya me extendí mucho de tiempo y ya mi chamaco ya empezó a llorar, así es que lo escuchamos, espero, en una semana o 15 días. There is hope.